Hola, buenas tardes muchachos de primer año, ¿cómo están? Es la profesora Miroli Sánchez para informarle que le estará llegando las imágenes de lo que es nuestro tercer y último contenido para terminar el lapso. En ella se van a ver reflejadas dos actividades. La primera es una práctica. Ahí están las pautas, cómo debe realizarse la actividad. La segunda es un mapa mental que tienen que realizar. El tercer contenido es sobre la circulación y en la imagen van a apreciar que aparecen ciertas definiciones que ustedes tienen que colocar en el mapa mental. Cada una de estas actividades tiene un valor de 10 puntos, lo cual es la sumatoria total de 20. En esta oportunidad no van a realizar una investigación en el cuaderno, van a realizar su investigación, pero para plasmarla directamente en el mapa mental. ¿Ok? Espero haber sido clara. De no ser así, por favor, comuníquese conmigo mediante mi WhatsApp al privado y yo gustosamente les respondo cualquier duda.